Creo que más allá de eso fuimos arriba todo el juego. Creo que tuvimos un momento en el segundo cuarto que lo podríamos haber quebrado, que estábamos 15 puntos arriba y lo dejamos venir a un equipo como Hindú que tiene un corazón tremendo y una temple bárbara. Creo que nos dormimos un rato y ante estos equipos no lo puede hacer. Y bueno, después todo el segundo tiempo fue palo a palo, como quien dice, y fue para el que tenía el mejor cierre, pero era para cualquiera. Y a priori el mejor cierre iba a ser para ustedes debido a la expulsión de tu hermano cuando igualaron en el 64, momentos antes del final, y una bola a los últimos 3 segundos les dio el triunfo. Sí, fue un partido muy raro, muy atípico a nivel arbitraje. Yo no soy, habla mucho de los jueces, pero la verdad es que hoy no estuve muy conforme para ninguno de los dos lados. La verdad es que fue muy muy raro a nivel jueces y eso también te condiciona un poco la manera de defender, un montón de cosas, y encima en un partido tan parejo, tan emotivo, que nos jugábamos tantas cosas, que había tenido tanta prensa también, bueno, haber cerrado un poquito mejor, me da una alegría inmensa. Ahora punteros absolutos van por lo que a Estudiantes se les tapó el año pasado, que es el ascenso. Sí, muy paso a paso, porque recién estamos en 7 fechas de... y falta un montón. Creo que el hecho de ya sacar 2 puntos en 7 fechas al segundo, habiéndole ganado, o sea que ya es 2.5, porque igualdad de condiciones quedaremos nosotros arriba, es más que importante para nosotros. Pero muy paso a paso, vamos muy tranquilos, nosotros nos basamos en la filosofía del trabajo y nos está dando resultados.